Y entonces los invito entonces a que, pues, si te parece, que nos traigan en las redes sociales con el hashtag de Príncipes Preciosos y otros bichos. Que ven el arroba londonpro-mx o al mío arroba la Osis de Dinero, y que nos pongan ahí que se quieren, este, y el lunes vamos a dar, ¿te parece? 5 cortesías dobles. Me parece extraordinario, para que la gente vaya directamente a ver la gran sorpresa también que nos das, Olivia, y te lo agradecemos mucho. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, que de verdad, que vayan al teatro, utilicen también los hashtags Yo Voy al Teatro, porque hay muchísimas opciones en esta ciudad. Y se van a divertir. Hay muchas opciones. Pues muchas felicidades, Olivia Ortiz de Pinedo. Estás de regreso después de un año de descanso de esta apuesta de Príncipes, Princesas y Otros Bichos en el Hotel NH de la Ciudad de México, Zona Rosa. Así es que no nos queda más que felicitarte y desearte lo mejor. Estamos a tus órdenes, ¿eh? Cualquier cosa que se te ofrezca, estamos aquí en el Punto Crítico Radio para servirte. Un abrazo. Muchísimas gracias, y estás invitadísimo. Te esperamos por ahí. Bueno, pues ya lo escucharon, de viva voz, por supuesto, de Olivia Ortiz de Pinedo, esta gran puesta en escena. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.